Estamos haciendo este programa de Primera Mañana, 10 minutos nos quedan para llegar a las 9 de la mañana de este día lunes 22 de julio, el penúltimo lunes del mes. Estamos transitando y estamos acompañando esta mañanita y seguimos contando noticias, en este caso una denuncia acerca de tratos crueles, e inhumanos en el penal de Alto Comedero de Jujuy. Y bueno, es por eso que estamos en comunicación con María Elena Nadeo, quien es copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, María Elena? Bien, bien, buenos días a todos. Bueno, comentanos acerca de cómo, de qué se trata esta denuncia. Bueno, efectivamente, tal como ustedes señalaban, en el Alto Comedero, que es la cárcel, una de las cárceles de la provincia de Jujuy, allí están detenidas varias compañeras de la agrupación Tupac Amaru, algunas con prisión domiciliaria, como Milagro Sala, Mirta Guerrero, María Condorí, y otras en la cárcel. También hay otros tres varones detenidos. Pero lo que estamos denunciando, además de seguir reclamando por su libertad, y denunciando las irregularidades de todo el proceso judicial y el abuso de la prisión preventiva. Además de eso, puntualmente, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hemos presentado una denuncia ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura por el uso arbitrario e indiscriminado de las celdas de aislamiento. Castigo que implica aislar a las detenidas durante 5 hasta 7 días en celdas donde están tapadas las ventanas, donde solamente se les permite salir 1 hora por día para asearse, para limpiar la sala. Y además, lo más grave es que les retiran las ropas, permanecen desnudas, solo con una frazada por el frío, porque es mucho. Ahí no hay calefacción, es muy húmeda además todo el penal. Y para mantener la disciplina, entre comillas, les proveen de psicofármacos, con lo cual hay un verdadero chaleco químico para apaciguar las resistencias, ¿no? Estas torturas, estos tratos inhumanos, fueron sufridos especialmente por tres detenidas, por Patricia Cabana, conocida por su sobrenombre Pachila, por Adriana Condorí y por Graciela López. Esto lo hemos denunciado ya en el Comité Nacional contra la Tortura y también lo hemos remitido a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al propio gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. ¿Han habido respuestas al respecto? No, esto lo hemos presentado el miércoles pasado. Nosotros hemos visitado Jujuy en varias oportunidades. También lo ha hecho una integrante del Comité contra la Tortura. Sabemos que habló con las detenidas, con las reclusas. Pero bueno, estamos esperando la respuesta. Y si no tenemos respuesta, vamos a dirigirnos a los organismos internacionales. Nosotros estamos pidiendo que suspendan la aplicación del reglamento, que se elabore un nuevo reglamento con participación de los organismos de derechos humanos, porque este tipo de castigos son contrarios a lo que dicen las reglas internacionales de tratamiento de los reclusos y de las reclusas, ¿no? Si bien se aceptan en los reglamentos de conducta, se aceptan sanciones disciplinarias, estas tienen que ser graduales y acordes con el tipo de inconducta cometida. Y en todos los casos, en estos tres casos, el daño o la inconducta de las detenidas ha sido verbal hacia sus carceleras, justamente por el estado de de angustia y de maltrato que se vive en general en el penal, pero no han sido inconductas graves. Entonces, este tipo de castigos no pueden ser autorizados y además de ninguna manera deben violentar derechos personalísimos. Así que pensamos que estas son vejaciones que no pueden naturalizarse, que no podemos aceptar como parte de las prácticas habituales en los penales. Uh-huh. Hay arbitrariedad, ya lo ha dicho, pero cierta direccionalidad, ¿no?, a realizar estos tipos de castigos. Sí, hay ensañamiento hacia las mujeres y hacia la agrupación política Túpac Amaru. Esto lo hemos denunciado desde hace 3 años y yo creo que son militantes, mujeres que no se casan, mujeres que no aceptan pasivamente normas o consignas autoritarias o ridículas, que son algunas veces las normas que bajan desde el personal de seguridad. Entonces, ante esa resistencia, el castigo es más duro. El castigo quiere quebrarlas, ¿no? Quiere disciplinarlas de una manera rápida y con violencia. Así que sí, hay arbitrariedad, hay ensañamiento, hay, sinceramente, es un sistema judicial y un sistema penal al servicio del disciplinamiento social, al servicio de la persecución a los luchadores y a las luchadoras sociales. La verdad que todo lo que ha pasado en el proceso judicial ha sido escandaloso. Yo estuve, cuando estuve en abril pasado, conocí a Miguel Sibila, por ejemplo, que es uno de los últimos presos detenido en diciembre, cuando fue la audiencia del primer juicio, del juicio de los pibes guilleros. Y este muchacho, después indagué un poco porque lo vi muy deprimido, indagué un poco su situación, muchacho joven, su historia personal, y él se había incorporado a la cooperativa de la Tupac para la construcción de viviendas en octubre del 2015, 2 meses antes del cambio de gobierno, 2 meses antes de que Gerardo Morales suspenda las obras. O sea que él trabajó 2 meses, cobró un solo salario, y fue acusado de asociación ilícita y condenado a 8 años de cárcel. Él no lo puede creer, y no lo podemos creer nosotras tampoco, desde el comité, desde los organismos de derechos humanos, esta figura de asociación ilícita que usan para aumentar la pena y para que no sea escarcelable. Realmente es un escándalo y lo están aplicando de manera indiscriminada por supuestas irregularidades en la construcción de viviendas populares. La verdad que esto es contrario a todas los criterios de debido proceso y de un régimen penal que realmente sea de prevención del delito y no de persecución. Muy bien. Marilena, muchas gracias, que tengas buenos días. Esperemos que esto pueda tener por lo menos alguna respuesta, ¿no? Así. Y la tarea de ustedes difundiéndolo es muy importante también. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tenga buenos días. Igualmente para ustedes, saludos. Saludos, ahí estamos escuchando entonces a Marilena Nadeo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.